En plena crisis sanitaria y económica que vive la provincia de Mendoza, esperábamos que en la legislatura se estuvieran debatiendo temas como el colapso hospitalario, el descalabro económico o la deserción escolar de miles de niños por no tener conectividad. Pero no, en la Casa de las Leyes mendocinas, en estos últimos días se dedicaron a aprobar con votos radicales y peronistas una ley donde se legalizan las apuestas online de los casinos. Mario Vadillo, diputado por Ciudadanos por Mendoza, lo contó de esta manera. Esta ley lo que busca es que en cada casa de cualquier mendocino o mendocina haya un casino. Que cualquier vive o viva tenga en su mano un casino, la posibilidad de apostar, la posibilidad de jugar a la ruleta, de hacer juegos de póker. Es verdaderamente una gravedad extrema, ¿no? Como en esta época de pandemia, en esta época donde todos los hogares están diezmados, ¿no? Por la falta de ingresos, tantas dificultades que se están atravesando el día, el gobernador Suárez va a ampliar la matriz productiva. Primero intentó hacerlo con la mega minería, con el fracking, y ahora está haciéndolo con el juego. Los dueños de los casinos vieron un negocio fabuloso en la bancarización obligatoria de los programas sociales como el IFE, la asignación universal, las cuentas sueldos, las jubilaciones y pensiones. Miles de candidatos para convencer que la salida fácil es una buena apuesta. Pero los casinos de Mendoza no apuestan al azar. Ellos convencieron al poder político de que la licitación para este negocio no tuviera competidores. Acá lo que están haciendo es que solamente los operadores que tengan preferencia van a ser los operadores de casino de Mendoza. Eso obviamente lo que nos dice es que está mañada, está direccionada esta licitación. Y cuando uno le da esa preferencia sin ninguna ganancia, es decir, le están dando una preferencia sin ninguna justificación, porque no se le está pidiendo que hagan inversiones, no se le está pidiendo que mejoren algo, solamente se la dan por el solo hecho de operar en Mendoza. Reportó desde la provincia de Mendoza, Radio Comunitaria Cuyum.